a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Che, ¿cómo te llamas? Ernesto. Me dicen Tete. ¿Jugamos? ¿Cómo al fútbol? ¿Nos trepemos? Me canso. Mejor juguemos al ajedrez o a los espías. Ufa, che. ¿Sos de acá? ¿De Alta Gracia sos? Sí. Y de Rosario. Y de Central soy. ¿Y qué querés ser cuando seas grande, che? No sé. Cuando sea grande, te digo. Así estamos, comenzando nuestro primer informe de esta semana. Se trata acerca de Ernesto Guevara de la Serna Lynch, que una buena etapa de su vida transcurrió en la provincia de Córdoba. No haremos aquí una descripción biográfica, sino más bien vamos a detenernos en algunas anécdotas que nos pinten al personaje que después fue el Che. Estaremos hablando de Ernestito y de Ernesto, no de Che todavía. Y por supuesto, lo que escuchábamos recién era una de las promociones turísticas. Después se combina esto con otro de los temas del Área Material Córdoba, pero así es como en un momento decidió venderse la casa de Altagracia, la casa museo de El Che Guevara, la cual vienen de todas partes del planeta a conocer. No fue la única de las casas, tuvieron un montón de casas en Altagracia. Y nos vamos a poner a revisar eso, ya que estamos ahí. Imagínense, estamos por esa casita linda en Altagracia, casa museo, y la vamos a recorrer. El primero que les voy a presentar es a Enrique Vidal, un amigo de la infancia que va a aportar algún que otro dato sobre cómo era Ernestito por aquellos años y cómo era la vida del día a día en Altagracia. Era un buen nadador, le gustaba mucho nadar. Él le gustaba el deporte para desarrollarse. Ir a caminar con nosotros por la montaña. Sabíamos ir a cazar pajaritos nosotros en una tranquila, después venir al turismo. Y le dice mi hermano Leonardo: "Che, Ernesto, mañana salimos a domingo a la madrugada, ¿eh? ¿Vos vas a venir?" Sí. Bueno, atate un hilo al dedo gordo del pie. Era muy aventurero, siempre andaba en peligro. Acá había un alambrado así, ¿no? Un alambrado y con una jabalina así equilibrio arriba del alambrado. La casa no era de él, era alquilada. Así que era el alambrado bajito. Le fueron aplastando, porque ya lo hacía él, lo hacíamos todos, a ver quién caminara más sobre la arena. El padre miraba, no decía nada, que había los postes parados nada más y la puerta. No decía nada, el padre no decía. Acá se entraba y se salía con libertad, no había problema. Bueno, pero se fue curando, porque cuando vino Fidel Castro y le contábamos, estuvimos con Fidel Castro y Chávez, está una foto de abajo. Y le estábamos contando y lo miraba Dice, con razón, este en la montaña corría en cuatro patas, dice. Pero veo que acá la montaña está diferente a la nuestra, dice, hay mucho espinillo y todo eso. Y salta. No, Ernesto era veterano en la montaña. Era veterano. A los poquitos años, a los 3 años nomás, se le diagnosticó un severo caso de asma y la familia tuvo que trasladarse completa a vivir a Altagracia desde Rosario y la vida cambiaba. Tampoco venían con una seguridad absoluta de su economía, venían a un pueblo que antiguamente solo se dedicaba al turismo en una sola época del año y no mucho más. Así que la vida cambiaba por completo para la familia Guevara Lynch, que tenían una instrucción, un nivel cultural muy alto y venían a por una nueva aventura y una nueva experiencia, simplemente ligado a esta cuestión de la salud del menor de los Guevara. Momento de otro comentario, en este caso de Ariel Vidosa, que se suma a Calica, que también escucharemos un poquito más adelante. Todos los amigos de la infancia, sean pobres, sean ricos, todos tienen algo para decir de lo que fueron esos años en Altagracia. Era una forma linda que nos atrae, y porque hablaba bien también, chico culto, educado, y explicaba bien las cosas, y sin maldad, sin nada, sin pelea, nada, porque él nunca peleó, nunca. Solamente le tenía odio a los curas y a los ricos. En lo de Guevara tenía la misma simpatía a la entrada de un chico que era hijo del que manejaba un taxi o del que era un chico que era caddy de golf, y los pitucos que, en mi caso, mis hermanos y otros chicos de Altagracia, eran también recibidos unos como otros. Algunas veces nos daban de comer también. Como si fuera una obligación, no sé. Porque otro, usted va a los chicos a otro lado, lo sacan rajando. ¿Qué trae tantos chicos? Pero como nosotros lo cuidamos de Ernest, entonces ellos habían sufrido tanto por el chico cuando era chico. Entonces, como estaba el chico contento y feliz con nosotros, entonces, ¿qué? Dice, bueno, acá está el remedio. Cuentan las historias que, si bien el padre estaba ocupadísimo en cuestiones de guita, laburo y estar corto de plata, la madre tenía una particular atención, no estando encima, sino más bien permitiendo que Ernestito desarrolle su salud y desarrolle las capacidades que le ofrecía el lugar donde estaba, ¿no? Estar rodeado de sierras en ese pleno valle de Calamuchita y disfrutarlo con un montón de gente del lugar y amiguitos del lugar. La casa, como decían estos testimonios, se transformó en un lugar de circulación permanente para todos y con el factor de la libertad. Todo el mundo se movía con libertad por la casa. El médico que atendía a Ernestito Guevara era el doctor Ferrer, el padre de Calica, el ya conocido amigo, que aquí se presenta y para todos aquellos que no lo conozcan. Mi nombre es Carlos Ferrer, mi sobrenombre es Calica, por eso me conocen más, y he tenido el honor de haber sido el compañero del Che en el último viaje por América Latina, viaje que conmigo hizo hasta Guayaquil, desde Buenos Aires, y que Ernesto y la familia Guevara los conozco desde que tenía yo 3 años y Ernesto 4 cuando yo fui a vivir a Altagracia. El primer médico de Ernesto Guevara fue mi padre, que era médico especialista de pulmón, que lo atendió con su asma, que era incurable, pero bueno, era así tratable. De Ernesto tengo, no podría decir cuál es uno de los recuerdos, pero primero lo extraño como amigo. Después me enorgullezco de que mi amigo sea una figura que es un estandarte en el mundo por los que luchan por una vida mejor, más equitativa, más justa. Escuchábamos a Calica Ferrer, uno de los amigos con plata de la familia Guevara y parte también de esa ensalada y licuado de amigos pobres, ricos, que jugaban juntos, que se hacían patota y salían. Recordemos que también durante esas épocas tocó vivir el final de la Guerra Civil Española, el comienzo de la primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o sea que también había una antena parada a qué pasaba en el mundo, y más allá de que en esa casa había una lectura ávida de todo lo que tuviera que ver con la política, con la cultura, y se discutían los temas, y Ernestito paraba oreja, también se incorporaban a los juegos ahí en el afuerita de la casa, en esta casa que estamos recorriendo, la Casa de Altagracia, el Museo del Che, donde las guerritas que se armaban entre amigos jugando podían llegar a ser entre los revolucionarios de la Guerra Civil Española o los bandos de la Segunda Guerra Mundial. Había una cuestión de destreza física, pero también de ponerle un criterio al juego. Como dijimos, pasó y pasa mucha gente por esta casa, por la Casa de Altagracia, donde actualmente se erige el Museo al Che Guevara, y recordarán que se hacen algunas movidas, sea desde la Municipalidad de Altagracia o mismo en combinación con el gobierno de la provincia de Córdoba y también con, obviamente, con el Museo de la del Che Guevara. Pasa de todo y pasan muchas cosas. Fíjese, vamos a prestar atención a algunas cosas raras que pasan a nivel musical. Por ejemplo, la gente va y quiere cantar o va directamente a cantar al Museo del Che Guevara. Por ejemplo, fíjense, una agrupación coral de Santa Fe que visitaba el lugar y, por supuesto, no se iban a perder la oportunidad de cantar. A ver. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te pueden olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás, y es necesario cantar de nuevo una vez más. Bueno, la agrupación coral que acaban de escuchar recorría esta casa, la Casa Museo del Che Guevara, y obviamente cantaron. Es la agrupación coral Santo Tomé de Santa Fe, y esta es una grabación del año 2008. Mientras recorrían, no se iban a perder esa oportunidad de cantar en ese espacio tan especial. Bueno, continuamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Usted también quiere cantar? Bueno. ¿Nombre? Jordan. Jordan, Michael Jordan. ¿Quién es este? Jordan. Jordan Romero. ¿Cómo no? Jordan, su momento. Dele nomás, estamos todos cantando aquí en la Casa del Che. Guevara, tú vuelves al camino con la adarga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la trasera estampita de un santo, para que me protejas o me ales las orejas y algún día me olvido de noche. Jordan Romero, en su paso el año pasado por la casa del Museo del Che Guevara, junto con otro trovador que me hace la seña y también quiere cantar, es Rey Montalbano. Vamos a escucharlo también, se acomoda Rey. Dos cubanos dando vuelta por la Argentina y que no se iban a perder la oportunidad de cantarle a Che estando ahí en su casa de la infancia. Regístrame aseguro que tu hombro es mi universo. Es que espero me aguardes siempre, convencido del retornar. Si no yo, miles para amar. Y moro los pies descalzos con agua que trae el camino, y gritos de desembarco como vivido. Y voy a empacar maletas confiado en que mi destino será pintar sobre el orden algo divino. Perdóname. Rey Montalvo Vasallo, otro de los trovadores que dando vuelta por Córdoba, dando vuelta por la Argentina, no se podía perder la oportunidad de ir a la Casa Museo del Che y mucho menos cantarle al Che. ¿Podemos seguir escuchando algunas anécdotas? Otro visitante más, va a cantar. Usted, el Canoso, ¿por qué vino? Venir a participar de esta semana del Che, acompañándolo a nuestro intendente y con todos nuestros amigos en un recordatorio de una figura tan carismática y que tanto mueve el sentimiento de heroicidad de todo el mundo, ¿no? Porque el Che ha sido una figura que indudablemente con su heroicidad y con su valentía movió a millones y millones de ciudadanos en el mundo en la búsqueda de justicia. En estos tiempos en que hay democracia, el uso de la violencia es totalmente desaconsejable. Y estoy seguro que si el Che viviera hoy, participaría de la vida democrática, porque no hay dictaduras a las cuales combatir. No le digo que pasa todo el mundo por acá y dice cualquier cosa. ¿Puedo seguir? ¿Me dejan seguir, por favor, con los testimonios? Me interesa Calica, por ejemplo, que habló muy poquito sobre la infancia. Me interesa sobre la otra etapa del Che. ¿Qué le parece? Sobre todo, cuénteme cuando dejó la casa de Altagracia. ¿Para dónde fue? Porque siguió por la provincia de Córdoba. Calica decidió contar en un libro que sacó hace algunos años sus experiencias. Pero uno dice, bueno, están todos haciendo un dinero con sus experiencias, con sus cosas. Acá lo tenemos a Calica contando de qué va el libro y qué lo empujó a escribir ese libro. El amigo de la infancia del Che y compañero del segundo viaje. Mi libro, que tardé mucho en escribirlo, pero lo puedo decir con toda sinceridad, no quería ser, digamos, usar de la circunstancia de haber sido su amigo, pero mucha gente me dijo que yo debía dejar esta experiencia, porque no se conoce la experiencia de Ernesto desde la edad en que yo lo conocí, cuando tenía 4 años, hasta cuando yo me separo de él. No sé, es un testimonio que el único que lo podía decir fui yo. De manera que el libro lo escribí por eso. Me siento muy honrado, me ha dado muy buen... ha tenido un éxito fantástico, está traducido en 8 idiomas. Me ha hecho que yo pudiera viajar a muchos lugares donde hubiese sido imposible por mi propio medio. Pero sobre todas las cosas, he relatado un testimonio de una parte de la vida de Ernesto, que es cuando todavía no era el Che, era Ernesto, Ernestito. Bueno, escuchabas a Calica Ferrer hablando un poco de su libro, que te recomiendo que lo busques en tu biblioteca local, que busques en alguna librería, si tenés un manguito más y querés tenerlo, que preguntes, porque es un acercamiento no de un biógrafo que investiga, sino de alguien que tiene para aportar su visión en base a la experiencia y a esa compañía fraterna de amigos. Pero decíamos que no fue para siempre, como todos sabemos, la estadía de la familia Guevara en el Valle de Calamuchita, en Altagracia. Se trasladaron para Córdoba y de ahí también empieza un poco el camino en la transformación hacia el Che de Ernestito. Escuchémoslo Y aprovecho para recomendar, porque lo que vamos a escuchar es un fragmento de un documental que se llama El Che Cordobés y se consigue en YouTube. Fíjese, es de los materiales que se estuvieron haciendo en los años del kirchnerismo, donde se produjo mucho material audiovisual, documentales y cuestiones. Bueno, está disponible para que se vea gratuitamente ahí, así que, como te recomendé la semana pasada, si no tenés internet, te vas a algún lugar, se busca así, El Che Cordobés. Y de ahí encaramos esta partecita final de este merodeo por la provincia de Córdoba, que tiene que ver con Ernestito en Altagracia. En este caso, Ernestito y familia, a Córdoba capital. En el año 1943, la familia Guevara se trasladó a la ciudad de Córdoba. Alquilaron una casa en un barrio aristocrático que lindaba con la arboleda de la avenida Chacabuco y sus elegantes residencias. Cruzando la calle, en una hondonada, crecía un caserío de construcciones precarias, pero nuevamente los Guevara no harían diferencias entre los habitantes de uno u otro sector. Va a girar mucho la vida social de Ernestito, no solo con la gente del vecindario, sino con los compañeros del secundario, esos compañeros que vos después transformás en amigos en el colegio al cual va a asistir durante los 5 años del colegio secundario, que es el Colegio Nacional León Funes. Aquel Ernestito que empieza a visualizarse en Altagracia se consolida en Córdoba. Se vuelve muy lector, más lector que nunca, y tiene muchos elementos para discutir, para polemizar con los profesores. En Córdoba, Ernesto conoció a la bella María del Carmen Ferreira y se enamoró. Chichina, como le decían a la joven de 16 años, era bella e inteligente y pertenecía a una de las familias más aristocráticas y ricas de Córdoba. Contrariando los deseos de su familia, Carmen correspondió al amor de Ernesto. Era la princesa cordobesa. Y a Che le gustaban los desafíos. Lo interesante es que el sistema de seducción, presentarse muy desgreñadamente, a veces con zapatos de distinto color, sin cambiarse la camisa que usaba, además no tenía, era un hombre, muchacho pobre, o sea que más que tratar de parecerse a nosotros, intensificaba la diferencia. Entonces no respetaba las normas sociales, protocolares de esa clase. Era seguramente un adolescente muy encantador, ¿no? También por su heterodoxia, ¿no? Y es una presencia, como decían algunos por allí, una presencia abrasiva, una presencia difícil, porque él ya estaba desarrollada su personalidad provocadora y bueno, y de no quedarse callado. Ya estamos hablando de un joven de 20 años, 20, 21 años, ya con una formación sólida intelectualmente y con ganas de salir a rodar mundo. Durante su adolescencia, Ernesto continuó practicando deportes. Jugando al rugby en el equipo Estudiantes, entabló amistad con Alberto Granados, quien se convertiría en su compañero de aventuras. Los viajes que emprendió Ernesto por el norte de Córdoba y de la Argentina despertaron nuevas inquietudes en aquel joven soñador, curioso y aventurero. Alberto Granados fue quien mejor interpretó el cambio que se estaba produciendo en el interior de su amigo. Junto a él emprenderán desde Córdoba un viaje por Latinoamérica que lo alejará definitivamente de la provincia y en el que Ernesto dejará de ser Ernesto para ser el Che. Este tema, con todo respeto, el Che Guevara. Hoy el mundo no te olvida, comandante Che Guevara. Sos el corazón de un pueblo que te recuerda y te ama. Y luchaste hasta la muerte por los pobres, los humildes. ¿Cómo no voy a quererte si luchaste tú por mí? ¡Hey! Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan